vamos a tratar entonces un tema muy importante. Y en todo el trabajo de investigación que nosotros hemos logrado hacer respecto a la iniquidad, llegamos al tema de Jeroboam, que es la persona que entrega a la desgracia al pueblo del Señor. Una prédica de nosotros se llama precisamente así: una persona abrió la puerta, porque literalmente es él el que entrega tantas generaciones a esta tremenda maldición. Hemos visto de que Salomón le entrega a él el trono, y no fue precisamente un trono lleno de la gloria del Señor el que Jeroboam recibe, sino que es un trono lleno de maldad. Salomón abrió la puerta a los ídolos, Salomón abrió la puerta a Astoret, Salomón abrió la puerta a Moloch, Salomón abrió la puerta a estos demonios, a Quemos, y es este hombre el que recibe ese trono y tiene que comenzar a trabajar. Y a pesar de que el Señor le da una tremenda palabra profética, se le da la palabra a Jeroboam y se le dice que él va a gobernar sobre todo lo que quiera, que Dios lo va a levantar sobre su casa, este hombre tuerce mucho más la información espiritual y cae en unos pecados literalmente aberrantes. Estuvimos viendo cómo bajo el tiempo de él, entonces, se le llamó adoración a los demonios según el libro de Segunda de Crónicas. Y estuvimos viendo que debido a este hombre, trabajaron entonces, el pueblo de Israel se desvió en un nivel de pecado muy bárbaro. Recuerden ustedes lo que vimos, que se hicieron dos becerros de oro, que cambiaron a Dios y comenzaron a decir que esos becerros habían sacado a Israel de la tierra de Egipto. Recuerde que profanó el sacerdocio. Este hombre puso a servir en el sacerdocio sacerdotes que no eran levitas. Además de esto, estuvimos viendo cómo Jeroboam puso un becerro en Betel y otro en Dan, dañando dos puertas espirituales de entrada al reino de Dios y entregando a toda una nación a la prostitución idolátrica. Recuerde además que vimos que hizo sacrificios y pareciera tener la connotación de que no hizo solamente sacrificios de animales, sino sacrificios humanos, de que hizo lugares altos y en esos lugares altos hizo cabañas donde se ejercía la prostitución idolátrica, nombró sacerdotes para esos lugares, adoró los demonios. Cuando vino la palabra profética, este hombre rechaza la palabra profética y vemos cómo toda su dinastía física se extinguió en su hijo Nabat y cómo recibe una palabra terrible a través de Ahías que su casa sería cortada y su nombre sería raído de la faz de la tierra. En el tiempo de él entonces vimos cómo Israel temió a dioses ajenos. Y estuvimos viendo de que se soltaron entonces tres espíritus inmundos muy fuertes, tal vez los más fuertes que se han soltado sobre la historia de Israel. De pronto la lectura no tiene esa connotación, tiene solo la connotación de hizo eso, adoró ídolos. Pero la verdad es otra cuando nosotros vamos al original y comenzamos a ver lo que realmente ocurrió. Jeroboam desarrolló en Israel el culto a los demonios más fuerte que pudo haber existido. Además de haber puesto esos dos becerros según Crónicas, Segunda de Crónicas, dice la escritura que él adoró demonios. Y vamos hoy a pensar en tres espíritus inmundos que se movieron a través de Salomón y tres espíritus inmundos que se movieron a través de Jeroboam. Cómo estos espíritus inmundos dañaron toda una generación y otra generación y otra generación. Y en el caso, en nuestro contexto cultural, cómo también ha ocurrido lo mismo. Y vamos a encontrar entonces unas raíces bien interesantes. Vamos a mirar que en esos tres campos se manejó el espíritu de idolatría, que fue muy fuerte en el pueblo de Israel. La tendencia de Israel siempre fue adorar ídolos. Y vamos entonces a ver esto, vamos a empezar a recibir revelación, porque cuando yo comienzo a trabajar este tema, yo comienzo a ver, de pronto no que Israel buscara esos ídolos, sino que detrás de cada estatua, detrás de cada yeso, detrás de cada palo, detrás de cada forma, de cada nación, había un demonio. Ahora eso nosotros lo entendemos y vamos a estudiar esto profundamente. Y la función de esos espíritus inmundos es capturar. La Biblia habla en el libro de Salmos que Él nos guardará del lazo del cazador. Y precisamente David no está hablando de un cazador que tiene una trampa para un conejo y cazarlo. Tampoco está hablando de un hombre que es un cazador, sino que está hablando de espíritus inmundos que tienen como función cazar a las personas. Esos espíritus inmundos tienen como función cazarlos o capturarlos desde el vientre o capturarlos en su edad mediana o aún también en su edad adulta, debido a las situaciones a las cuales ellos sean expuestos. Y esos espíritus inmundos cazan con lazos. La Biblia habla del lazo del cazador. Cazan con lazos y amarran a las personas y no permitan que estas personas vean la manifestación de la gloria de Dios. El primer espíritu inmundo que se movió con muchísima fuerza fue precisamente este, el espíritu de idolatría, cosa que Dios había prohibido al pueblo suyo. El segundo espíritu que fue muy fuerte fue el espíritu de hechicería, porque caminando nosotros bajo esta dimensión, notamos que todo lo que tiene que ver con hechicería es un portal o una puerta directa hacia el mundo de los demonios. Nosotros hemos estado hablando con muchísima gente y no es solamente el hecho de que te leíste te mandaste a leer la mano con una gitana, que es magia blanca, sino que delante de Dios todas las magias son iguales, la magia negra, la magia verde, la magia rosada, la magia blanca, todas las magias. Y de esto vamos a hacer un programa específico para explicar cómo actúan todas los diferentes tipos de magia. Sino que es también el consultar las cartas, el leer el horóscopo, el estar presagiando los tiempos a través de las 12 casas del zodiaco, que son una profanación a las 12 casas de Israel, porque literalmente el gobierno de Dios sobre Israel y aún sobre toda la tierra debía ejercerse a través de los 12 hijos de Jacob, o sea, de las 12 casas de Israel. Cuando nosotros vemos esto, notamos que en nuestro contexto cultural, en nuestro contexto colombiano, somos muy dados a la brujería. Y aquí en nuestra amada Colombia se manejan por lo general las tres potencias venezolanas, que son María Leonza, que son el Negro Felipe y que son el Indio Guaycupuro. Y son espíritus inmundos que trabajan para doblar la voluntad de la gente, para atrapar gente, para enamorar gente, para separar gente, para dañar negocios, para enloquecer gente, para matar gente. La función de estos ritos que se trabajan a través de altares físicos que deben estar fuera de la tierra o que tienen o trabajan a través de entierros que son dentro de la tierra, es dañar y doblar la voluntad de la gente. Dentro de esto nosotros vemos en ese contexto la cantidad de cosas, de magia, de santería, de vudú, de satanismo y aún mucha gente que hace parte del pueblo de Dios que lo practica. Si usted lo practicó al venir a Cristo, debe cortar con esto, porque la idolatría, la hechicería entrega a las generaciones a unas situaciones bien fuertes. La hechicería los entrega a espíritus de muerte, los entrega a espíritus de suicidio, entrega a la gente a espíritus de locura, entrega a la gente, estoy hablando de la hechicería, a enfermedades muy fuertes, que cuando por lo general en las liberaciones que nosotros hemos hecho, vemos que la gente confiesa ese pecado, se rompe ese nexo con la brujería y la persona queda sana. El haber jugado con la tabla Ouija es algo muy serio, porque aún viniendo a Cristo, si tú no has roto esto, este espíritu inmundo que estaba allí sale y te perturba. Y yo conozco en muchas liberaciones que nosotros hemos podido tener el privilegio de ayudar. Hemos podido observar cómo muchísima gente comienza a convulsionar. No estamos hablando de la costumbre que se tiene en las iglesias donde la misma persona lo hace, sino comienza a convulsionar, la persona habla y siendo creyente de 15 años habla un demonio, y cuando nosotros vamos y nos cubrimos con la sangre de Jesús, está prohibido hablar con los espíritus inmundos, pero con lo que ellos hablan, ellos dicen: yo entré por medio del juego que ella jugó. Y cuando vamos a investigar, sí, literalmente un espíritu inmundo siguió a la persona. En el caso de nosotros lo vimos en el colegio, como muchachos quedaron en clínicas psiquiátricas enfermos, enfermos a la depresión, enfermos a un problema muy serio, porque un día se pusieron a jugar con unas tijeras, se pusieron a jugar con una hoja de papel o precisamente con la tabla Ouija y comenzaron a preguntar. Y sencillamente, yo no les puedo a ustedes enseñar vía radial cómo se abre una puerta, pero hay muchísimas formas de abrir puertas espirituales, y hay demonios muy fuertes y muy serios que incluso con un solo contacto a ese espíritu inmundo la persona podría morir o podría quedar loca de por vida. Esto es real. Dios lo prohibió. Dios prohibió que se consultara a los muertos. Dios prohibió que se levantaran imágenes. Dios prohibió que se levantaran lugares altos. Todo esto tiene que ver con la hechicería. Dentro de la hechicería, en nuestro contexto cultural, al igual que en el contexto mexicano, está el culto a los muertos. En nuestro caso se llama el culto a las almas del purgatorio. Se supone, según la cultura, que esas almas se están penando y la función es llevarles agua, por lo general los lunes, para que el alma de esa persona pueda descansar del fuego que está sintiendo. Yo quiero que usted vea, porque si están sintiendo fuego, literalmente no están en un sitio intermedio entre el cielo y el infierno, están en el infierno y les llevan agua, y además de eso, para que su alma descanse, les ponen velas o los alumbran para que esas almas puedan caminar hacia la luz y entrar y pasar la puerta y llegar al sitio donde tengan que estar. En las liberaciones que nosotros hemos hecho, hay muchísima gente que las escucha, que les pide favores. Aún culto a los muertos es precisamente estar pegado a películas de terror también. Muchas personas con las cuales hemos tenido contacto desde que empezó el programa son medios, fueron medios de las almas del purgatorio, o sea que un alma lo poseía y él hablaba, escuchaban las almas. Muchos de ellos tienen tanta fe a ese culto porque reciben favores de las almas del purgatorio. Muchos de ellos las ven las almas. En otro caso, nosotros hemos tenido, yo ya he tenido 4 o 5 casos donde mujeres me hablan de que tienen relaciones con sus esposos muertos. Estos son espíritus en cubos. El alma, según ellos, el alma del finado viene y tiene relaciones con ellas, y lo peor de todo es que ellas dicen: a mí me gusta. O viceversa, hombres teniendo relaciones sexuales con el alma de entre comillas, el alma, quiero hacer claridad, de esta persona muerto. Sueñan con las almas les dan mensajes, les ponen luces, les pagan misas, e incluso en las mismas casas, yo quiero que usted entienda, cuando sacan al finado, la finada, guardan un hueso o guardan los huesos, eso no se debe hacer. Los huesos de un muerto no se deben tener en la casa, no se deben tener en el desván, no se deben tener en la cocina, porque los huesos, recuerden que tenemos una prédica que daremos con el tiempo, los huesos de los muertos tienen poderes espirituales y producen una afectación ante la gente. Y ellos piensan que a través de eso ocurren cosas buenas, ocurren cosas malas. Así sea uno solito de esos huesos. Nosotros entendemos que el culto a las almas del purgatorio sencillamente es un disfraz o es una mimetización nuevamente de un culto a los muertos. Porque un demonio puede tomar la forma de una persona, un demonio puede tomar la voz de una persona y venir a engañar en medio de la tierra a esa persona, hacerle creer. Y evidentemente, aunque los demonios no son omniscientes, los demonios saben cosas cuando han seguido personas que han muerto. Esos demonios saben cosas de ellas y pueden venir a traer mensajes, entre comillas, que parezcan fidedignos. Y la persona dice, sí, claro, sí, señor, eso es así. Lo que ocurre mucho por los médiums, toda persona que consulta a los muertos, toda persona que ha trabajado con el culto a las almas del purgatorio, se expone a caminar en ruina. Mucha gente camina en ruina por este culto a las almas del purgatorio. Mucha gente que hemos atendido tienen deseos muy fuertes o sensaciones de muerte, accidentes. En muchos casos, en las familias de ellos han habido 3, 4, 5 accidentes de familiares que han muerto en muertes terribles o en accidentes terribles. Conocimos un caso donde la primera murió en un accidente de tránsito, otra persona de esa familia murió en una constructora, le cayó algo encima y lo dejó aplanado. Otra persona murió por una enfermedad, murió por el asesinato, porque al robarlo le dieron una cantidad de puñaladas. Y esta persona, cuando vino, dice, yo estoy en Cristo, pero yo siento que eso a mí me sigue, yo me caigo cada rato, me he partido las manos como 3-4 veces, porque literalmente no se ha cortado el nexo espiritual, y este espíritu inmundo puede seguir a la persona. Entonces, en la libertad de la iniquidad se necesita trabajar esa parte, porque entonces, reitero, viene muerte, accidentes, suicidios y unas cosas tremendas. No olviden que Dios prohibió consultar a los muertos. Dios lo prohibió consultar. Es muy peligroso. Los cementerios son puertas espirituales, son lugares de tinieblas y son sitios a los cuales literalmente un cristiano no tiene que tener la costumbre de ir. Es cierto que en el tiempo del dolor, en el tiempo de la depresión, en el tiempo de la muerte de un familiar, usted se sienta el deseo de ir al cementerio, y yo no les puedo negar, porque la Biblia habla de esto. Aún las mujeres fueron al cementerio a visitar la tumba de Jesús, pero ya después de un tiempo, después de que usted ha roto el duelo y ha avanzado, usted no debe seguir yendo al cementerio. Es muy peligroso, ¿sabe por qué? Porque en los cementerios se pegan muchísimo espíritus inmundos de enfermedades, espíritus inmundos de suicidio, espíritus inmundos de depresión, vienen de los cementerios, porque literalmente es en esos sitios donde descansan cientos de miles de huesos de muertos. Entonces, esto es muy interesante. Toda persona que practicó o tuvo algún tipo de práctica que tiene que ver con la hechicería debe hacer un trabajo para cortar, en el nombre de Jesucristo, con el nexo que haya podido quedar en su vida. Pero el tercero, que es tal vez uno de los más fuertes, es la inmoralidad sexual en todas sus dimensiones, porque en el reino de Salomón y de Jeroboam se propagó esta idea. Y recuerden ustedes que en el reino de Jeroboam se dio mucho lugar a la sodomía. Cuando viene Josías, la Biblia dice que él derribó a todos los sodomitas. Significaba que al lado de los altares, quiero que escuchen esto, al lado de los altares que tenían a esos dos becerros, tenían hombres que eran homosexuales, que ofrecían ese tipo de sacrificios al Señor. Y él vino y quebró los altares. Josías quiebra los altares y mata a los sodomitas. Pero no es solamente esta práctica, sino la fornicación, el sexo prematrimonial, el entrar, cuando usted ha entrado en una relación sentimental sin haberse casado, usted debe cortar eso, aun cuando usted esté en Cristo y ya esté casado. El hecho de que usted se haya casado no cierra esa puerta. Usted tiene que hacer una confesión, usted tiene que cortar eso, usted tiene que renunciar. Nosotros hemos estado viendo en este tiempo cómo una persona puede quedar, una parte del alma de una persona puede quedar en el alma de su expareja. Recuerde lo que la Biblia dice, que el que se une a una prostituta, a un espíritu es con ella. Entonces, esta persona que se ha unido tanta gente sexualmente, aun cuando venga a Cristo, tiene que hacer una renuncia a su práctica sexual de inmoralidad sexual, porque recuerde que al haber sido un una sola carne con toda esa gente, con todas esas personas, hablando sexualmente, una partecita de su alma en la unión sexual le quedó perteneciendo a la persona con la que se acostó. Eso significa que si se acostaron con 100 personas, en 100 personas que son inmorales hay una parte del alma de esa persona. Puede ser prostitutas, puede ser hombres, puede ser mujeres. Quiero que usted pueda entender esto. La inmoralidad sexual es una puerta espiritual muy tremenda del reino de las tinieblas hacia los seres humanos. Todo tipo de práctica sexual que no vaya con el reino de Dios. En los campos es muy común la zoofilia, andarse acostando con animales, con becerros, con burros, con perros. Y aún en este tiempo, en las mismas casas, a través del internet, nosotros notamos que existen este tipo de prácticas. La necrofilia, que es satanismo, acostarse con muertos. Espiritufilia, que tiene que ver con lo que acabo de hablar hace un momento, que es demonios viniendo a tener relaciones sexuales y la gente contenta con esa situación. Aún la misma sodomía dentro de la relación de hombre y mujer, que es el sexo anal. Y nosotros, cuando hemos pedido al Señor, le hemos dicho: Señor, danos revelación sobre raíces de homosexualidad y cómo liberar gente de homosexualidad. El Señor nos ha estado hablando de cómo, cuando una persona en su mente está llena de pornografía, la pornografía siempre va a llevar a esto, al sexo depravado. Y cuando se engendra un muchacho o una muchacha y la persona tiene en su mente, el papá tiene en su mente este espíritu de sodomía, lo va a engendrar a sus hijos. O cuando el varón le exige a la mujer que tenga relaciones sexuales anales y la mujer está en embarazo, y sobre todo en embarazo de un hombre, esta sensación sexual, este placer sexual o este dolor sexual, porque en muchos casos la mujer no lo consiente, sino que lo hace porque el marido esté contento, puede transferir algún tipo de emoción al feto, y desde el vientre el feto ya va a venir marcado. La inmoralidad sexual es muy es una puerta al mundo espiritual. Recuerde las tres cosas que hemos hablado: idolatría, hechicería e inmoralidad sexual marcan las generaciones para siempre. Usted está llamado a ser libre en el nombre de Jesús. Reciba esta libertad ahora. Amén. Cuando pensamos en esto, entonces tenemos que hablar de que las oraciones rompiendo la iniquidad, como lo hemos dicho, dedicamos un programa ahora en esta segunda parte del programa. No pueden ser oraciones específicas como: Señor, yo te pido perdón por todo mi pecado, que es por lo general lo que se hace en la oración de fe, sino que se tiene que, esto quiero que tenga claridad de esto no tiene que ver con salvación, sino que esto tiene que ver con liberación. Entonces usted tiene que hacer oraciones específicas, no solamente en usted. La primera cosa, la parte de la idolatría. Recuerde que aún ese monacho, ese cuadro, es sencillamente una puerta abierta por donde demonios entran y salen y traen perturbación. La hechicería de la misma manera. Pienso que una de las formas más fuertes de hechicería. Pero la siguiente, la inmoralidad sexual. Recuerde que en todo acto de inmoralidad sexual, usted termina siendo una sola carne con la persona con la que comete la inmoralidad sexual. Y entonces, aun cuando haya sido una noche, un solo día, al ser una sola carne, una partecita de su alma queda en el alma de esa persona. Recuerde usted que el alma es como agua, es para que usted lo tenga la idea. Entonces es como que se mete una jeringuita y se saca una gota de agua y se pone en otro vaso. Es así, idéntico, porque el alma es una sustancia fragmentable. El alma es como el ADN, idéntico al ADN. Quiero que en esta parte del programa podamos concentrarnos en lo que Dios piensa respecto a la idolatría. Y cómo termina marcando todas las generaciones. Y hoy yo no quiero dar un mensaje de juicio. Y si usted es un hermano católico y usted no cambie el radio, que esto le va a bendecir. Usted va a encontrar que al hacer esto usted va a recibir gran libertad de Dios. Hay muchas personas que me están siguiendo que aún escuchando el programa, usted ya está entrando en razón. Dicen: sí, yo no puedo seguirlo haciendo. Claro, porque está viniendo el espíritu de revelación, y ese espíritu de revelación le está trayendo a usted, literalmente le está trayendo a usted libertad en Dios. Quiero que entonces miremos hoy unas razones por las cuales Dios aborrece la idolatría. Ahora, si vamos a los 10 mandamientos, que a la ley de Moisés, que aunque no estemos bajo la ley, siguen siendo mandamientos. En Éxodo se dice, dice la Biblia, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, y lo que está en el cielo son los ángeles. Lo que está en el cielo son los santos, y lo que está en el cielo es Dios. Entonces Dios dice, no te harás imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Recuerden ustedes, lo que está abajo en la tierra son seres humanos, pero también son animales, son montañas, son literalmente cosas creadas que el hombre transgiversa la adoración para convertirlo en un Dios, o debajo de la tierra, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, dice la Biblia, que visito la maldad, o sea que esa idolatría termina siendo visitada por Dios 3, 4 y 5 generaciones más adelante. Cuando vemos nosotros entonces el tema de la idolatría, tenemos que mirar algunos textos, y ustedes de pronto dirán, es que ese pastor habla muchísimo sobre el Antiguo Testamento. Pues miremos lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, porque el hecho de que no estemos bajo la ley entonces no significa que ahora podemos tener ídolos y adorarlos. Vamos a mirar Apocalipsis 23, el versículo 15, hablando del juicio final. Este juicio es muy interesante. Apocalipsis capítulo 23, el versículo 15, Apocalipsis, perdón, 22, 15. Dice la Biblia, los perros estarán fuera. Esta palabra es fuerte, ¿cierto? Los perros. Y los hechiceros. Mire la lista que pone. Y los hechiceros. Y los fornicarios. Y los homicidas. Y los idólatras. Y nuevamente acá viene, y todo aquel que ama y hace mentira. Esto tiene dos connotaciones. La primera es que no se puede entrar en la tierra, en el reino de Dios. O sea, no se puede entrar en el gobierno de Dios, no se puede entrar a disfrutar una vida plena cuando usted practica esta lista. No se puede. O sea, usted no puede ser hijo de Dios y al mismo tiempo ser perro, ser hechicero, fornicario, homicida, idólatra y mentiroso. Cualquiera de esas. Pastor, ¿quiénes son los perros? Bueno, en la Biblia hay varias connotaciones para los perros. Los perros son los que desechan lo santo y lo cambian por lo profano. Los perros son los que vuelven al vómito. Pero yo no quiero que usted se moleste. Ni tampoco que vaya a comenzar a ser grosero con alguien, pero en la Biblia de los perros son los sodomitas. La Biblia de los perros son los sodomitas, o los que tienen prácticas sexuales con personas de su mismo sexo. Entonces no se puede entrar en el reino de Dios. Entonces literalmente, ahora vamos a pensarlo de esta forma. Cuando tú vienes con un nexo de familias que lo han practicado, entonces esto te va a impedir entrar en el reino de Dios. Necesitas cortarlo. Pero también tenemos que hablar de la realidad de la eternidad. Y esto significa que si usted muere sin Cristo y usted muere en este tipo de pecados, usted no va a ir al cielo, usted va a ir al infierno, porque nadie que tenga este tipo de prácticas puede entrar en el reino de Dios. La Biblia es clara y dice que toda persona que tiene este tipo de prácticas es inmunda. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Y acá se da una lista y dice la Biblia, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego. Entonces, nuevamente tenemos que verlo. Apliquémoslo de esta manera. Nosotros somos la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Nosotros somos la iglesia de la esposa del Cordero. Si ustedes miran este capítulo, los creyentes están llamados a vencer. Si en su familia ha habido alguna de estas prácticas, usted tiene que entrar en guerra hasta cortarlas, porque el que vence hereda todas las cosas. Pero ¿cuáles son las causas por las cuales mucha gente no puede vencer? Ahí está la lista: porque son cobardes, porque son incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos. Ahora, yo le tengo que decir algo a usted en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo me está hablando mientras estoy predicando que hay hombres y mujeres que han estado siendo ya tocados por el Espíritu Santo para abandonar el mundo de la idolatría. Específicamente una mujer que me está escuchando y está conectada con este programa. El Espíritu Santo me habla que ya el Señor ha estado redarguyendo tu corazón, y cuando tú te paras enfrente de esos ídolos te sientes mal, sientes algo terrible dentro de tu vida. Pero el Señor también te dice lo siguiente: cobarde, porque ya llevas harto tiempo en esto y no has tomado una decisión radical de apartarte. Hoy el Señor te llama a apartarte de la idolatría. A esta persona, a este hombre, deben apartarse del mundo de la idolatría. Y ustedes saben cómo viven sus familias y sus generaciones a pesar de haber caminado toda la vida en este nivel de la idolatría. Ustedes lo saben, cómo la inmoralidad ha entrado en medio de sus casas y sus familias. Y el Espíritu Santo les dice: salid de en medio de ellos y yo os recibiré. Esta palabra era para alguien que me está escuchando. Así que cuando tú puedes vencer, heredas todas las cosas. Cuando vences lo que viene dentro de ti, cuando puedes vencer lo que viene de otras generaciones, tú puedes vencer absolutamente todas las cosas. Pero ahora vamos a pensar en esto, que también aquí está la misma lista, porque acá dice que el que no vence, que el que, o sea, el que no se quiso enfrentar, el que no quiso hacer la lucha, el que no quiso sacar las raíces, el que decidió que siguiera viviendo igual, el que jamás quiso recibir a Jesús como su Señor y Salvador, el que no se arrepintió de su pecado, de sus abominaciones, este va a ser echado al infierno por siempre, por los siglos de los siglos. Hoy quiero hacer un llamamiento a gente que me está escuchando ahora. Usted que me está escuchando, usted que asesinó a alguien, usted que ha caminado en la inmoralidad, usted que ha caminado en la homosexualidad, en el alcoholismo, en la hechicería, en la brujería o en la idolatría, no cambie este programa. Este es el momento suyo. Escúcheme, el Señor de su vida no es Dios, el Señor de su vida es el pecado. Usted tiene que renunciar al pecado. En Cristo Jesús su vida puede ser cambiada, puede ser transformada. Si usted no tiene a Cristo, yo quiero invitarlo para que usted haga conmigo una oración ahora mismo y usted pueda entregarle su vida a Jesús y se aparte para siempre del pecado. Arrepiéntese, no vuelva jamás a eso. Busque una iglesia cristiana donde usted pueda congregarse. Hable con los pastores para que le restauren en el nombre del Señor. Venga hoy a Cristo, el Señor puede cambiar su vida. Una mujer que me está escuchando que camina en la prostitución, a ella le estoy diciendo: entrégale tu vida a Cristo. Dios va a restaurar tu vida hoy totalmente. Hay un brujo o hechicero que me está escuchando desde hace varios programas, y este brujo y hechicero tiene bashira bajayara corre brava bashira bastender kiara basaya. Este brujo o hechicero ha estado escuchando mis programas, y este brujo o hechicero ha estado poniendo atención a esto, se ha sentido confrontado, y este brujo hechicero ha tratado de hacer algo contra el programa para que no siga al aire, pero no ha logrado hacer nada. A usted le digo, no va a poder hacer nada porque este programa está guardado por ángeles del Señor y por el Rey de la Gloria. A usted le digo hoy, usted que es brujo o hechicero, suelte la brujería y la hechicería por el poder del Espíritu Santo. Ordeno que caigas al piso ahora convulsionando y recibas libertad en el nombre de Jesús. Tienes que venir a Jesús. Este brujo o hechicero que me está escuchando ahora, yo envío la palabra y esa legión de demonios que tienes dentro sale por el poder del Espíritu Santo ahora. Si usted está en la audiencia, comience a orar porque hay libertad para gente. Si usted me está escuchando y nunca ha venido a Cristo, haga conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Señor Jesús, reconozco que si muero en pecado iré al infierno. Señor, reconozco que no te he tenido en cuenta, que he hecho con mi vida lo que quiero. Pero hoy quiero declarar que Jesucristo es el Señor. El pecado no es el Señor de mi vida. Dígalo, Satanás no es el Señor de mi vida. Jesucristo es el Señor. Repita conmigo, le entrego mi vida a Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Lo recibo como mi Señor y Salvador ahora. Le entrego todo mi pecado, toda mi maldad. Le entrego mi cobardía, mi incredulidad. Le entrego mi abominación, mi homicidio, mi fornicación, mi prostitución, mi hechicería, mi idolatría, mi mentira. Las llevo a la cruz del Calvario. Perdóname, Señor. Recibo en mi vida la salvación y la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Y a usted que ha hecho por primera vez esta oración, le felicito. Usted pasa de muerte a vida. Usted pasa de maldición a bendición. Puede buscarnos en Transformación Internacional, que estamos para ayudarle. ¿Por qué Dios habla de que la idolatría es un pecado tan abominable? Sencillo. Porque la idolatría, por eso lo coloqué en primer lugar, es la puerta de entrada a la inmoralidad sexual. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Yo no quiero que usted crea porque le estoy predicando. Coja su Biblia y lea. Usted mismo lea. La raíz de la inmoralidad sexual, la raíz de la prostitución, la raíz del adulterio, la raíz de la fornicación, la raíz del incesto, de la violación, la raíz de la prostitución idolátrica, la raíz de homosexualidad y lesbianismo no es otra sino la idolatría. Porque cada vez que se levanta un ídolo, cada vez que se entrega un niño a un ídolo, cada vez que se presenta a alguien a un ídolo, cada vez que a un niño se pone en manos de una estatua, de lo que sea, sencillamente esa estatua es una puerta espiritual de donde se une la tierra con el infierno y demonios y maldiciones tocan a la gente. Romanos capítulo 1, porque si no lo muestro por la Biblia no tiene sentido. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice la Biblia, porque lo que Dios se conoce lo es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, escuche esto, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Significa que se le puso un velo de tinieblas al corazón, profesando ser sabios, se hicieron necios. Mire eso, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vea, la Biblia habla en este capítulo que la creación fue hecha para que el hombre conociera a Dios. Estamos hablando de los ancestros, de los indígenas. Pero ellos en su necedad no conocieron a Dios a través de la creación, sino que adoraron la creación. Adoraron el sol, la luna, los reptiles, los cuadrúpedos. Pero ahora luego vuelve y está diciendo la escritura que mucha gente profesando ser sabia se hace necia, o sea, pensando y diciendo, esta es mi gran religión, esta es mi gran estilo de vida. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible, dándole adoración a imágenes de hombres, de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Esta es la raíz, note la idolatría. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad. Escuche, ya que cambiaron la verdad. Note, o sea, pueden estar en una religión, pueden estar adorando a sus santos y lo que sea, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Quiénes son criaturas? Los creados. ¿Quiénes son criaturas? Los ángeles. ¿Quiénes son criaturas? El sol, la luna, las estrellas. ¿Pero quién es criatura? Los santos. La Virgen es creada, San Rafael es creado, San Judas es creado, San Juan es creado. Tú no los puedes adorar y tampoco me puedes venir con el cuento que es que no los adoras, es que los tienes ahí porque te representan algo hermoso. Mira, si tú te arrodillas delante de alguien, ya lo estás adorando. Si le prendes velitas, ya lo estás adorando. Si le estás pidiendo favores, es porque lo consideras como una divinidad. Y la Biblia dice que entonces Dios los entregó a la inmundicia. Mira lo que dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Tremendo. De modo, recuerden que están adorando a la creación, ¿cierto? La misma creación soltó un demonio, la misma creación, para que de la misma creación viniera algo que fuera anticreación. Es lo que está diciendo la escritura. O sea, adoraron hombres, adoraron estatuas, adoraron los ejércitos de los cielos, adoraron todo eso. Ahora la misma creación, lo mismo que adoraron, les soltó una maldición para que de la misma creación algo se vuelva anticreacional, antinatural. Y aquí la Biblia dice: pues por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, tremendo, dejando el uso natural, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Y quiero dejar acá, porque si tú quieres ser libre de inmoralidad sexual, tú vas a tener que hacer una lucha contra demonios de idolatría, que son la raíz principal. La idolatría provoca todo este tipo de situaciones en la tierra y en los seres humanos. Y aquí nosotros notamos, lo vimos, como en el tiempo de Jeroboam se levanta este altar de idolatría. Pero recuerda que en este tiempo es donde se levantan los peores altares, más fuerte todavía, escúchalo, más fuerte todavía que en Sodoma y en Gomorra, que es la sodomía. Sacerdotes ministrando, siendo homosexuales, ofreciendo sacrificios, incienso u holocaustos. Y saben, toda inmoralidad, aquí nosotros lo estamos viendo, toda inmoralidad tiene sus orígenes en que la gente cambió el culto a su Dios, cambió el culto al Señor, cambió el culto a Yahvé, cambió el culto a Jehová, cambió el culto a Jesús, y ahora se hacen sus imágenes. Y tú dices: pero yo adoro a Jesús. Sí, pero ni aún la imagen de Jesús se puede hacer, porque Dios dijo: no te harás imágenes de lo que está en el cielo, que es Dios, lo reitero, Dios, Jesús. Jesús fue ascendido, no te puedes hacer imágenes de Él, porque es peligroso, esto abre una puerta espiritual al reino de las tinieblas. No te puedes hacer imágenes de lo que está en el cielo, los ángeles, los santos, las estrellas, el sol, el zodiaco. No te puedes hacer imágenes de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, porque Dios visitará con maldición las generaciones. ¿Y cuál es la maldición según Romanos? Todo tipo de inmoralidad, abusos sexuales, adulterio, fornicación, divorcios, depravación, pornografía, homosexualidad, lesbianismo. Tremendo esto, hermanos. Yo quiero invitarte, tú que eres adorador de imágenes, o tú que estás en una congregación donde lo hacen, yo no te culpo, lee todo Romanos capítulo 1. Señor, en el nombre de Jesús, que el espíritu de revelación se ha soltado sobre la gente. Toda persona que me escuchó, ordeno en el nombre de Jesús, como el velo que tengo en mi mano ahora, que el velo se caiga de toda persona que me está escuchando. El velo se cae en el nombre de Jesús. El velo se cae en el nombre de Jesús. El velo se cae y pueden ver la verdad del Evangelio de Dios. Pueden encontrar la raíz de la maldición y sobre todo recibir llaves para encontrar su liberación. Hemos hablado esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vemos entonces este capítulo, me parece impresionante. Yo quisiera que usted lo pudiera ver. Como en Éxodo 20, Dios lo dice. Dice, tú te haces ídolos, te garantizo que visito tus generaciones. ¿Adoras ídolos? ¿Me abandonas a mí? ¿Qué fue lo que hicieron literalmente en el tiempo de Jeroboam? Y se levantaron dos becerritos ahí en Betel y en Dan y los adoraban. Y se suelta la inmoralidad sexual, se suelta la brujería. Estaremos viendo esto. Adoraron todo el ejército del cielo, adoraron la luna, adoraron las estrellas, adoraron el sol, adoraron el zodiaco, cosa que Dios había prohibido. Y se suelta entonces este río de inmoralidad sobre la tierra. Romanos capítulo 1. Quiero que mires conmigo ya en la parte final de este programa, que está buenísimo. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios, o sea, esta es la razón, por esto, por lo que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Entonces, note acá que reciben en sí mismos, eso habla de su cuerpo. O sea que también una de las raíces de las malas prácticas sexuales son las enfermedades. Y no solamente SIDA, no solamente enfermedades de transmisión sexual, sino otro tipo de enfermedades, los reciben en su cuerpo. Yo ministré a alguien antes de morir y era una persona extremadamente promiscua, tenía cáncer en la próstata, ya entenderán ustedes, ¿no? Y yo hablé con él y él confesó por lo menos haber estado, ¿qué les digo yo? 500 mujeres. Pero eso es poco para el récord de algunos. Algunas personas, escúchenme esto, algunas personas están entre semana, están por lo menos con dos o tres mujeres diferentes, entre semana. Si nosotros multiplicamos eso, digamos que el año tiene 50 semanas, vamos a poner ese promedio, que tuviera 50, serían 150 mujeres al año. Ustedes no se imaginan, en internet están estas estadísticas. Si son 10 años, son 1500 mujeres. Ustedes no se imaginan. Vean, la atadura sexual es terrible. Estoy hablando a un hombre que me está escuchando, pero también a una mujer, que tú has tenido este estilo de vida, o lo tuviste, y tú tienes que buscar consejería, porque aunque tú has venido a Cristo, te ha sido tan difícil tu parte sexual por lo mismo, porque estabas acostumbrado a estar con dos o tres mujeres entre semana y las veías, las enamorabas, doblabas su voluntad, y en un transcurso de tantos años han sido tantas que tú ni te acuerdas. Yo hablo con muchachos y me dicen eso, la verdad yo no puedo sacar la cuenta, pastor, no sé cuántas son. Y no te olvides que una partecita de tu alma le pertenece a cada una de esas mujeres. Hasta que tú no hagas una oración y liberes tu alma, estarás en ese cautiverio sexual en el cuerpo de otra persona. Santo es Dios. Dice la escritura, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Wow, mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, miren todo lo que se soltó a través de la idolatría. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que las practican, sino los que se complacen con los que las practican. ¡Wow! No solamente es culpable el que lo practicó, sino el que dijo, ay, bueno, papito, ¿qué hay de malo en eso? Ay, váyase con la mantica, abandone a su esposa. Y mamás, sinvergüenzas que le alcahuetean las amantes a sus hijos en su propia casa, sabiendas de que su hijo tiene esposa, tiene hijas. Wow, esta palabra era para alguien que me está escuchando. El juicio de Dios no es solamente para el que lo practica, sino para el que se complace con el que lo practica. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que esta revelación que hoy he dado, que ha sido poderosísima, pueda ayudar en la libertad de muchos de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que el que viene a Jesús es salvo. Queremos experimentar esta libertad. Y hoy yo quiero que usted le pida perdón al Señor por el pecado de idolatría suyo. Suyo, tal vez entregó a sus hijos a la maldición o sus ancestros. Perdona, Señor, el pecado de idolatría. Perdona el pecado que soltó. Y precisamente siento por el Espíritu que personas que me escucharon hoy tienen nietos que están en homosexualidad o tienen hijos. Y me escucharon y están llorando todo el programa porque ahora se sienten responsables, se sienten culpables. Yo te digo, no recibas culpabilidad a través del programa. Recibe libertad en el nombre de Jesús. Ahora tienes que buscar la llave. Si tú abriste la puerta, no te sientas culpable. Ahora es tiempo de buscar la llave para cerrar esa puerta. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos por libertad de toda persona que esté en adulterio. Rompe esos nexos de brujería, de hechicería, pero rompe esos nexos que toman toda su fuerza a través de la idolatría. Señor, hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén.